for you. Buenas noches y bienvenidos al vigésimo programa de Moncada en Juego 3. Una noche más, un miércoles más, como siempre, acompañándoos en esta noche solitaria de miércoles. Hoy en un programa donde analizaremos lo que podríamos catalogar como un juego casual y un juego hardcore. Por supuesto, sin entrar en polémicas ni nada, simplemente catalogando. Hablamos de Black por una parte y Psychonauts por otra. Dos juegos muy curiosos que aquí analizaremos en Moncada en Juego 3. Como siempre, junto al Mech Team. David Freeman, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos una semanita más para amenizar estas veladas tan solitarias, como bien has dicho, a todos nuestros oyentes. Esperemos que les gusten el análisis de estos conceptos tan, tan distintos y nada, que disfruten y a escuchar. A su lado, como siempre, Samuel Fukui. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa bastante curioso, creo yo, sobre todo por la parte de Psychonauts. Al menos a mí es un juego que me tiene enamorado. A mí también. Y no dejará indiferente a nadie, seguro. Eso es segurísimo. Y a su lado, repitiendo como siempre, Francesc Sefirot y con él el equipo completo. Muy buenas noches, Samuel. Buenas noches. Pues bueno, tal y como decía Freeman, tenemos un programa de contrastes, ¿no? Sí, por eso decía, o sea, dos títulos curiosos, pero no porque en su concepto sean raros, sino porque la mezcla de ellos es lo que hace el programa raro. Sí, son diferentes, pero bueno. Pues seguro que será una buena mezcla. Es, de eso estoy seguro, cuanto menos variada. Junto a los dos análisis que haremos, primero el de Psychonauts y seguidamente el de Black, empezaremos como de costumbre con la lista de lanzamientos, perdón, con las noticias de la semana, donde haremos un repaso de lo que ha acontecido de miércoles a miércoles. Seguiremos con Psychonauts, haremos una pequeña pausa musical dedicada a Freeman. Gracias. De nada. Seguiremos con el análisis de Black y finalizaremos con, ahora sí, los lanzamientos de la semana. Y os recordaremos, pues, lo que recordamos desde hace un mes, los Mech Awards. Así que os dejamos un minuto con el programa de hoy. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y empezamos con este temazo, The Name of the Game, con las noticias de la semana. Hoy, 1 de marzo. Se anuncian nuevos accesorios oficiales para Xbox 360, señores. Pues sí, la revista Xbox Magazine de Hong Kong anunció dos interesantísimos complementos para la 360. Bueno, uno de ellos sobre todo, que es la Xbox Live Cámara, que te permitirá hacer fotografías, chat en vídeo y mensajería de vídeo con una resolución de 640x480. Es un complemento. El iToy de Microsoft. Sí, el iToy, pero que ahora mismo está centrado en típica cámara de Messenger, pero para la consola desde el comedor. Sí, pero que probablemente, como bien dice Francesc, acabará teniendo una aplicación. Por supuesto, está clarísimo. Y luego el otro es el Quick Charge Kit, que estará compuesto de un pack de baterías recargables que cargarán más rápido y además con un cable para poder jugar mientras se están cargando. Algo será que ya especie, tenía sí. el carga y juega. Exacto, será una especie de carga y juega un poquito más rápido y doble, por así decirlo. Sigamos con una noticia también relacionada con 360. Se había dicho hará cosa de 5 días que Microsoft daría pie a dar una prueba de Xbox Live Gold durante un fin de semana, 72 horas, el 1 de abril. Ha habido una pequeña controversia sobre esta noticia, comentemos. Así es, a principio se había rumoreado, se había dicho que sí, que no, que habría fin de semana gratis de prueba del Xbox Live Gold. Al final sí que va a ser así, aunque aún no hay fecha exacta del fin de semana, pero esto es lo más importante, solo por ahora para los usuarios estadounidenses. Es decir, por ahora Microsoft ha dicho que para ningún otro territorio está previsto un fin de semana, ningún día de prueba del Xbox Live gratuito, y que por ahora simplemente los usuarios de 360 de Estados Unidos tendrán un fin de semana, aunque aún no ha especificado creo la fecha, para probar el Xbox Live. Una lástima para los usuarios europeos y del resto del mundo, y una buena noticia para los estadounidenses. Esperemos que al final se retracte Microsoft España, Microsoft Europa podríamos decir. Bueno, Microsoft en general, y nos dé la posibilidad de poder probar para aquella gente que no pudo tener el mes de suscripción Live del Gold cuando compró la consola en el pack premium, para poder así probar un poco y quedarse con el gusanillo de probar las novedades que incluye el Xbox Live respecto al Silver. Pero aún así, 3 días no dan para mucho tampoco. Yo creo que dan para suficiente para poder desde el gusanillo decir, vaya, va a salir una demo y la semana que viene no tendré Gold, por ejemplo. Para enganchar. Exactamente. Yo creo que sería interesante que lo hicieran, porque más de una persona y más de dos se acabarían dando de alta a los 3 días. Estoy convencido. Sin duda esto va a ser una prueba. A ver si los servidores aguantan, si tiene buena acogida. Y si los servidores aguantan y tiene buena acogida, se pondrá en otros territorios. Prosigamos con otra noticia también relacionada con 360 y a la vez relacionada con el título que nos acompaña hoy en el segundo análisis. Nos referimos a Black, que se ha dicho que no llegará a 360, pero sí que lo hará su segunda parte. Así es, era posible, se rumoreaba que podría haber una conversión de Black en 360, no va a ser así. Algo lógico, porque ya estando en Xbox y PlayStation 2, tampoco creo yo que tuviera muchas ventas. Pero sí, evidentemente, la segunda parte ya irá a la Next Gen, Black 2, la veremos en 360. Algo completamente lógico. Pasamos a la siguiente noticia, también de 360, estamos completitos. Más que nada comentaros que se ha visto un impresionante tráiler de 99 Nights. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Bueno, o sea, más que impresionante, tremendo, o sea, increíble. Es espectacular. Es algo, o sea, esa explosión con tantas unidades en pantalla elevándose y cayéndose con su propia física, en ese haz de luz. O sea, hay que aplaudir a Q Entertainment porque está haciendo un trabajo espectacular. Muchísimo. Luego ya el concepto jugable podrá gustar o no, pero lo que es a nivel gráfico realmente va a demostrar junto a Gears of War este año lo que puede hacer 360. Estoy de acuerdo en que será, yo creo, que el punto de inicio de lo que podemos considerar realmente Next Gen, al menos en lo que hace referencia a Gears of War. A ver si es verdad. Veremos con 99 Nights. 99 Nights sí que los vídeos apuntan muy bien, yo este concretamente no lo he visto, pero las últimas imágenes estáticas no tan bien. O sea, los vídeos, no sé si engañan un poco o es que las imágenes no estaban tan acabadas. Pero bueno, a ver, de momento he visto mucha diferencia entre lo que es los vídeos, no sé si son CGs o... Habrá que darle tiempo. Fukui siempre con la duda gráfica. Siempre, claro. Siempre. Creo que quedan un par o tres de meses como mucho para que podamos verlo ya por nuestros lares de 360, así que esperaremos ansiosos para ver si realmente ya es el punto de inicio donde realmente se nota un cambio generacional. Siguiendo con 360, podemos decir que ha salido a la venta en Corea, pero de una manera un poco... No sé cómo definirlo exactamente. Porque es raro. ¿Triste? Ridículo. Sí, ridículo, triste, curioso, no sé cómo definirlo. ¿En todo el país? En todo el país. Puso a la venta 150 unidades. 150 unidades de Xbox 360 en una única tienda en toda Corea. 70 de las cuales las compró uno para venderlas en eBay y al resto del país. Exacto. Evidentemente se agotaron en nada porque sí, 150 claro, no, durar media hora. Unidades para no sé cuántos millones de personas que hay en Corea del Sur. Se vieron algunas fotos de la tienda y realmente allí ya solo en el mostrador había más de 30, o sea, había más de 150 personas. Claro, así podrán decir, lo hemos vendido todo, el 100% de las consolas. No, éxito, éxito. Éxito total. Por supuesto. Cambiamos de generación y... pasamos a un pequeño rumor acerca de un Sims para PlayStation 3. ¿Qué podemos decir al respecto? Que es como decir que Gran Turismo se acerca a PlayStation 3. Es que está clarísimo. Yo sé que estás contento, Freeman, tras esta noticia. Sí, yo por supuesto. Encantado de que esta saga, vamos, venda tanto y esté en todas las consolas, por todas partes y el número uno siempre. Te justificará la compra de la consola a $800. Y el juego a 85. Por si poner no, un precio, si es no Electronic 90. Arts, exacto, seguramente. Exacto, es Electronic Arts. Siguiendo con Sony, podemos decir que Sony prepara una cadena propia, por así decirlo, de televisión, un canal propio. Se llama PlayStation TV. Se lleva rumoreando bastante tiempo y parece que al final sí que va a cuajar la idea. El proyecto, que consistiría en un canal en una plataforma digital, concretamente en Digital Plus. En el que, perdona, primará la objetividad y jamás la publicidad de la propia consola. Jamás, jamás. Jamás. Evidentemente, un canal que traten videojuegos, traten ocio electrónico, pero llevado por Sony, por PlayStation, evidentemente, claro, tratará primordialmente sobre cualquier otra plataforma, sobre cualquier otro juego, aquello que está en PlayStation. Está claro. Una lástima, porque evidentemente, objetividad prácticamente cero. Pero bueno, al menos no era noticia porque se expanden canales de temática pues de videojuegos. Pero sigue siendo una estrategia de marketing, ¿eh? Claro, por supuesto, claro, por supuesto. El día que se estrene, Play 3 ya estará en la calle. Sí. No, no estará, pero seguramente... No, lo dirán, quiero decir. Ah, claro, lo dirán. Claro. La gente claro. Se lo pensará. Oh, mira, mira. Sí. Bueno, es que la gente ya lo piensa. Te lo puedo decir yo por experiencia propia durante esta semana y media. Sigamos con la siguiente noticia. Que a mí me alegra mucho. Nuevos datos e imágenes sobre mi querido Shinosaga 3, Also Sprite Zarathustra. Qué interesante noticia. Sí, estoy haciendo un poco salto para seguir una lógica. Fuku, si nos tienes el guión un poco... Sí, no te mareas. Vamos un poquito. Os estoy poniendo a prueba. Como decíamos, nuevos datos. Se dice de Shinosaga que estarán como personajes principales, o sea, jugables, Momo, Nephilim, lo cual a mí me sorprende mucho, y Allen. Y habrá una nueva incorporación de un personaje llamado Abel, que es un chico que estará en las instalaciones del Project Sohar. O sea, aquí ya nos han puesto un spoiler, pero de mala manera. Además decir que, como curiosidad, Shinosaga 3 traerá opciones desbloqueables a partir de partidas, o sea, de una pila guardada de Shinosaga 2, que desbloqueará una especie de escenario con los personajes 3D, un poco al estilo God of War. Con los personajes en 3D donde podrás verlos y rotarlos. Eso sí, y tienes las partidas guardadas de Shinosaga 2. Por supuesto, vendo las mías, muy caras. Y... O sea, vendrá una especial para Samu Snake. Exacto. Y además también incluirá datos, notas y archivos donde se explicarán cosas relacionadas con Shinosaga y cuestiones que en Shinosaga 2 no quedaron del todo claras. Así que realmente es un aspecto que para los fans es un gran aliciente. Yo espero que en la versión americana la cual adquiriré. También recogen estos textos y no solo quede en la versión japonesa, porque sería una pena que los pocos que podamos entender el inglés y no el japonés nos quedáramos sin saber todo esto. Sigamos con una noticia interesante para PC y para 360, que para los amantes de ID Software y esta saga en concreto realmente aplaudirán. Puede que haya, bueno, puede no, habrá un Wolfenstein para PC y 360. Sí, ya se dijo hace tiempo, salieron unos primeros concept arts, es lo único que de momento se ha visto, y ahora ya se confirma oficialmente el desarrollo para ambas plataformas. Yo creo que incluso saldrá para PlayStation 3, lo veo bastante probable. Pero bueno, de momento pues tenemos más Wolfenstein, una saga ya con todos sus añitos. Que es una fantástica noticia. Es una fantástica noticia, calidad segura. El último de la saga fue realmente muy bueno, presentó muy buenas formas y muy divertido. Además, ID ha dicho que está centrando el juego como primera plataforma de desarrollo a 360, que al parecer le gusta muchísimo a Carmack a la hora de programar. Sí, no sabemos por qué. Bueno, en varias entrevistas que he leído yo, mucho al respeto, porque la gente habla mucho sobre el tema. Sí, lo ha dicho, pero 360 se programa en DirectX y Carmack siempre ha sido fan de OpenGL. Sí, pero bueno, cuando el presupuesto y el tiempo apremia... Sí, sí, está claro. Tarde o temprano te acabas acomodando. Y lo que Carmack viene a decir es que son más fáciles los desarrollos en 360 y conversionarlos posteriormente a PC, cambiándole lo que haga falta, que no al revés. Programar para PC donde tienes múltiples configuraciones y luego hacer cambios a 360. Exacto. Algo totalmente lógico. Siguiente noticia. Mediante nota de prensa, Nobilis Ibérica nos informa de esa nueva gama de juegos que sacará a partir de marzo llamada Neojuegos. Una gama económica que tendrá dos precios, a $19.95 la gama alta y a $9.99 la gama baja, de las cuales cada mes se añadirán 10 juegos sucesivamente en global en estas gamas. Para que os hagáis una idea de los títulos que saldrán inicialmente en esta línea económica, encontramos que a €19.99 encontramos Spellforce Gold, Trackmania, África, Locomanía, Batalla 1944, Gothic 2 Gold. Gothic 2 Gold. Ojo, a $19.99 y Sky 2005. En la gama de $9.99 encontramos a Gothic 2. Otra vez. Solner. Un vecino infernal 2, que te partes. No es que el subtítulo sea ese, es que el juego es divertido. Operation Air Assault 2, Chaser, Civil War y Yeti Sports Winter Games. Una tirada inicial de títulos bastante interesante, que a partir de ya lo encontraréis en las tiendas. Y como decíamos, a partir del mes de abril se añadirán 10 más a la gama en total. Una noticia muy interesante para aquellos peceros que quieran buenos juegos a precios económicos y no quieran tirar la casa por la ventana. Siguiente noticia. Ya me pierdo de tanta noticia. No, me está bien. Bien, por fin Sony abre la boca para decir algo con sentido y admite que PlayStation 3 podría retrasarse a la fecha que tenía inicial, que era primavera. Después de que tanto Merrill Lynch lo dijeran como muchos otros medios, Sony habla. Pero y dice, esa no es la noticia. La noticia sería que se saliera cuando lo dijeron. Sí, sí, claro, pero bueno, creo que el que Sony por una vez sea humilde. Bueno, antes que más que humilde, reconoce una verdad, porque lo está reconociendo, claro, claro. Que el retraso se debe da a la dificultad de encerrar las últimas cuestiones técnicas del Blu-ray, o sea, algo que en sí no les pertoca tanto como pudiera ser el Cell o chip gráfico. Es algo, o sea, que aquí ya comentamos, no, es que podría dar problemas. Se están liando con el Blu-ray por ahí y claro, nosotros no podemos ponerlo en la Play 3 y claro, se claro, va a retrasar. Claro. Es que no es culpa nuestra. Bueno, en realidad tampoco solo por el Blu-ray, se dice que también hay otras cosas que todavía están en alza, que están en pie. Obviamente, seguramente no solo es el Blu-ray, pero sí que es seguramente una de las mayores excusas, y como comentamos aquí, seguramente es porque poner un Blu-ray necesario para poder leer los juegos a la velocidad que requieran tanto los juegos como las películas supone un cierto coste y una cierta fabricación que aumentaría el tiempo de producción y el coste de producción. Entonces, es retrasando ese lanzamiento de la consola, se pasa un tiempo de fabricación que en costes también disminuye. Sigamos con una gran noticia para los fans de la saga Elder Scrolls. Se ha finalizado la traducción de la expansión de Elder Scrolls 3 Tribunal. Pues sí, fantástica noticia. El clan de LAN, tras el fantástico trabajo, o sea, el ingente trabajo, porque no tiene otros calificativos. Ingente de trabajo gratuito totalmente, gratuito, sin ánimo de lucro. Bien hecho. Bueno, o sea, algo realmente maravilloso fue la traducción de Morrowind. Ahora la expansión, que es casi un Morrowind, un medio, sí, de la extensión que tiene, lo cual... Aquellos que no pudieran jugarlo, pues ahora ya tienen la oportunidad en perfecto castellano gracias al clan de LAN. Desde aquí, ¿cómo se lo ocurran? Es al que clan de LAN, todas las sacan vampires, sacan Morrowind, ahora Tribunal. Que sigan por este camino. Esa gente es muy grande, realmente hay que agradecerle, pero de corazón mucho, y realmente mucho. Con mucha fuerza, el trabajo inmenso. Que hace que hacen, y cómo deja en evidencia a muchas desarrolladoras. Bueno, a muchas, que, a la mayoría. A la mayoría, que sí, ellos, con su trabajo, traducen un juego que las desarrolladoras no quieren y que podrían contratarlos ellos mismos perfectamente. Realmente una demostración y un trabajo elogiable y un tirón de orejas para las compañías, precisamente porque quedan bien el clan Dan y no quedan bien las desarrolladoras. Seguimos con otra noticia. Burnout Revenge, por fin, es Gold en 360. Ya está aquí casi, señores. Ya está aquí. Me vas a tener que dejar verlo, ¿eh? Ya lo alquilaré porque no quiero hacerme con él de momento, pero por supuesto que lo veremos y os comentaremos aquí impresiones al respecto. Noticia curiosa. Hace cosa de un mes más o menos os dijimos que se estaba rumoreando que Jerry Bruckheimer dijo que estaba interesado y negociando con Disney por adaptar Prince of Persia y las Arenas del Tiempo al cine. Pues bien, se acaba de cerrar ya lo que es la primera noticia oficial de que el guión está en marcha. Lo escribe Jeffrey Nachmanoff, que es el guionista de El Día de Mañana. ¿Qué película es El Día...? Es la de... La de Catástrofe. La Catástrofe, sí. Dios mío. Dios mío. Sí. Vale, ya tenemos otra aberración peliculera. Y producida por Jerry Bruckheimer, recordemos. Está Wayward. Well. Productor, entre muchas cosas, de Pearl Harbor, Dos Policías Rebeldes y CSI, por ejemplo. El Barco Yote. La Roca. Grandes películas. La Roca es gran La Roca, película. Sí. Bueno, hay un poco de todo de este hombre. Este hombre, si algo sabe hacer, es dar calidad a sus productos, gusten o no. Veremos qué sale de esto, porque miedo, puede salir algo... Sí, con ese guionista... Bueno, quizá se levanta con buen pie ese día y hace una oportunidad, hombre. Claro, claro. No puedo, es que si no habría dado oportunidades a Street Fighter y a todas estas. Si no, prima, no seas tan escéptico. Finalicemos con una noticia que, aunque no tiene relación directa con los videojuegos... Vamos a la página 1, señores, por favor. Esto parece clase ya. Que Hardgame 2... tituló Adiós a la copia privada en España. Creo que es interesante comentarlo. Sí, para cerrar la noticia. La primera web que se hizo eco, por cierto, fue El Otro Lado. Así es, así es. Siempre está muy atento en este tipo de temas. Y la verdad es que la propuesta de ley que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados sobre la copia privada en España es un poco incoherente y un poco rara, por así decirlo. Porque básicamente lo primero que proponen es que el canon de momento se mantiene, el canon sobre CDs y DVDs, pero a partir de ahora la copia privada es ilegal, señores. Es decir, hasta ahora la ley nos amparaba en tener 3 copias de seguridad de algún CD, cassette, juego, vídeo, película. Siempre y cuando tuviéramos nosotros el original. Siempre y cuando tuviéramos el original. A partir de ahora no. O sea, si un CD o DVD viene protegido, es ilegal saltarse esa protección. O sea, tú no puedes hacer una copia de seguridad. Entonces, de esta forma están ilegalizando programas como Nero, como Alcohol. O sea, programas que se saltan esas protecciones también son ilegales. Pero están cobrando a la vez un canon por una cosa que en teoría no se puede hacer. Es decir, tú no puedes tener una copia de seguridad de un DVD, pero ellos piensan que sí que te la vas a hacer y te están cobrando el canon para no compensar esas pérdidas. Y no solo eso, porque encima quieren cobrar por el formato MP3, es decir, cualquier reproductor de MP3 de momento. Solo lo van a hacer a los reproductores portátiles, pero claro, si cobras un canon por el MP3, tienes que cobrar a las consolas, o sea, tendrías que cobrar a 360 a porque duros. Reproducen a los discos duros, sí. A ADSL, eso sí, manteniendo el canon de CDs y DVDs que sirve para reproducir MP3. Muy bien, las GAE realmente se merecen un aplauso. Lo sorprendente, si ponéis ladrones en Google, el primer link que sale es el de las GAE. ¿Qué dices? Sí. Qué bueno. Sí. Eso fue una acción que llevó a cabo la Asociación de Usuarios e Internautas, que lamentablemente la SGAE les ha denunciado por eso. Están aún en el juicio. Que, bueno, a partir de una campaña de links y de trackbacks, pues consiguió que en Google, en primer resultado, diera ese. Y ahora la SGAE no está muy contenta. Pero bueno, lo peor quizá de la noticia no es ya que la SGAE esté haciendo todo esto de el canon, que ya nos tiene acostumbrados, sino que ahora el propio Congreso, la ley, piensa, tiene en cuenta un posible canon también para la DSL. Así es, lo cual ya, ya es, eso me parece, es un alarmante. Constante retraso, un alejamiento de lo que es la sociedad, la juventud a partir del Congreso. Es que eso no frenan totalmente el avance. Exacto, o sea, el desarrollo tecnológico se ve frenado totalmente. Señores, en Estados Unidos internet es gratuito. Y en Japón también. Y en Japón también. Y la filosofía es todo el mundo tiene derecho a un internet. Si tú quieres algo mucho más rápido, págatelo. Pero la base la tienes gratis. Sí, creo que son 20 y pico megas. O sí, son 20 megas. Sí. Y aquí esto. Como siempre, España, unos 20 años atrás en casi todo. Muy triste. Muy triste realmente. Con la tristeza de esta noticia cerramos el apartado de noticias. Como siempre, dar un caluroso saludo a OJGames y a HardGames2.com por apoyar esta sección y ese trabajo de José da Silva, Knuckles and Company y Toño ahí buscando noticias, que sigan así, porque gracias a ellos podemos tener esta noticia, es decir, esta sección, e informar al mundo de los videojuegos de lo que pasa por esos lares. Os dejamos un minuto y volvemos ya con el análisis de Psychonauts. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Estamos de vuelta con este tema súper divertido de Psychonauts. El campamento de verano. Así es. Empezamos con el análisis de Psychonauts, además principalmente de Fukui. Yo daré un poco de apoyo y Freeman acabará de dar algunos puntos. Así que cuando quieras, Fukui, sitúanos un poco sobre la compañía y empezaremos con el análisis del título. Así es, pongamos un poco en situación a la gente, porque quizá no conozcan mucho este título, que nos ha llegado a Europa con bastante retraso, casi un año, con respecto a su salida en Estados Unidos. Insultante. Increíble. Además, ha sido un poco maltratado porque ha llegado sin traducción, totalmente en inglés. Pero bueno, eso lo comentaremos quizá en otros apartados. Comentar que este juego ha tenido un desarrollo nada más y nada menos que de 4 años. Ha pasado por 2 distribuidoras. Y bueno, está principalmente avalado, eso sí, por el increíble Tim Schafer. Para quien no lo conozca, el señor Tim Schafer trabajó en la compañía LucasArts y creó juegos como Green Fandango, Full Throttle o The Day of the Tentacle. Más o menos así podéis ver un poco por dónde va su estética, su La estilo, línea es humor. Interesante, muy interesante. Muy interesante. El hombre este, después de abandonar LucasArts, dado que LucasArts se centró básicamente en Star Wars, el hombre quería seguir con su estética, con su estilo, y creó su propia compañía llamada Double Fan Productions en julio del 2000. Fundada básicamente con el grueso del equipo que desarrolló Green Fandango. Y se pusieron, como he dicho, durante 4 años manos a la obra para crear Psychonauts. Un juego que destaca por un excepcional guión, unos hilarantes diálogos, un humor destacable, muy particular. Y bueno, bajo esta premisa... Este pavo es un cachondo. Es que más que hilarante es que realmente la carcajada, pero carcajada limpia. Sí, tener que darle al pausa y seguir riéndote. Lo que me he llegado a reír yo... con Psychonauts, es que no tiene nombre, ¿eh? Es. No tiene nombre. Lo comentaremos más adelante con detalles, es que realmente es increíble. Es que es un cachondo, o sea, este tío... Pongamos un poco ahora en situación a la gente del guión. El juego narra la historia del joven Rasputin, Ras para los amigos. Un niño acróbata que huye del circo donde vivía, huye de sus progenitores, que pues no le tenían en mucha estima, porque el chico este en cuestión, Raz, tiene como habilidades mentales y sus padres no querían que las utilizase, que las potenciase. Pero el niño se escapa porque él quiere meterse en este mundo de la psicología mental, de los poderes de la fuerza de la mente. Y se va a un campamento de verano en el que entrenan precisamente eso, poderes psíquicos de niños con mentes prodigiosas, con el fin de convertirlos en psychonauts, una palabra un poco extraña. Vendría a ser como agentes especiales que se infiltran en la mente de otras personas. O sea, ya el guión para poder, dices, para poder eliminar pesadillas, demonios internos, etcétera, etcétera. Para descubrir secretos, bueno, exacto. 20.000 cosas que puedes hacer en la mente de una persona. O sea, imaginároslo. Como veis, el desarrollo totalmente original. Totalmente original, que escapa de toda monotonía, porque imaginaros, cada mente de cada persona es un mundo, es una pantalla, es un nivel dentro del juego totalmente diferente. Imaginaros la mente que puede tener cada persona. Y aún así, por si acaso a algunas personas les parece un guión un poco soso, se va complicando más adelante. No contaremos mucho, pero la historia luego tiene un giro un poco sorprendente en el que los chicos de los campamentos empiezan a perder misteriosamente su cerebro. Son lobotomizados en masa. Tienen el cerebro vacío, la cabeza vacía. Sí, la cabeza vacía, porque les quitan el cerebro. Y su capacidad mental se reduce a la palabra TV. TV. Lo cual es un toque de ironía muy grande por parte suyo. Y bueno, evidentemente Ras, el protagonista, es el único que podrá salvarlos. Y bueno, en esta premisa tenemos un guión que, como veis, original, sorprendente y que, ya os lo digo, o sea, cada vez que va aumentando, que la historia se va desarrollando, te sorprende. Además, aderezado con unos diálogos dentro de la historia entre personajes, tanto tú hablando con los personajes o incluso cuando pasas al lado suyo que están ellos hablando y escuchas a ver qué dicen, y es que no puedes avanzar, o sea, tienes que dejar el mando y reírte porque es espectacular. La única pega es que está en un perfecto inglés, pero perfecto además. Sí, además, sí, o sea, con expresiones típicas inglesas que si no dominas mucho el idioma no captarás porque no sabes a qué hacen referencia. Comentaremos el detalle en sonido y un poco sí, también en jugabilidad y duración. Bueno, es algo que repercute a nivel general. Entremos un poco en detalle una vez situados ya, contextualizados en el juego. Una vez ya dentro, ¿qué vemos? Una vez ya dentro vemos los gráficos que destacan por una dirección artística con un aire un poco macabro, como si de un juego sacado de la mente de Tim Burton incluso podría tratarse. Esos gráficos no es que sean de última generación precisamente, no harán perder potencia a nuestros PCs, a nuestras PlayStation, a Xbox. Bueno, luego te lo comentaré como breve, a PlayStation sí. A PlayStation sí. ¿PlayStation qué? Perdona, que no estaba aquí. Que, muy bien. Que, nada, que Fukui decía que no hará rendir a los PCs al máximo porque Psychonauts no es una maravilla visual a nivel técnico ni poligonal. Tampoco lo pretende. No. Es de esos juegos que siempre decimos que consigue lo que pretende, que es enseñar una estética muy personal y cómica sobre todo, y lo consigue sin necesidad de tropocientos mil. No es así polígono. Como supongo ibas a comentar en PlayStation. Claro, en PlayStation 2, en comparación con el PC, es bastante paupérrimo, sí. Texturas desfasadas, con muy poca resolución, los personajes tienen unas ruedas dentadas, pero de escándalo, y tanto la paleta de colores, y encima tiene algunas ralentizaciones, el juego a nivel estético pierde. Y mucho. Cabe decir que yo he probado la versión PC y precisamente Freeman, que está hablando de la PlayStation 2, es la que más la ha probado. Sí, pues y no lo comparamos el otro día. Sí. Bueno, lo comparé yo viendo Play al lado y tus capturas de PC y bueno, es que es, sí, es que además es que no hay color. Cabe decir que la versión PC está muy, muy cuidada técnicamente. Concretamente tiene detalles como las texturas, el rendimiento de la resolución, que al menos a mí en mi PC y supongo que en la mayoría de los PCs no requiere una máquina muy potente, y eso hace que tú puedas subir todos los detalles, toda la resolución, y el juego sigue siendo muy muy fluido. Además, las cargas es rápidas, el inicio del juego, la salida al Windows, o sea, pequeños detalles, o sea, está muy pulido, no peta casi nunca, o sea, optimizado, y además que no peta, o sea, dices, es un juego sólido. Que supongo yo que se sabe, no me ¿el PC fue la base para desarrollar este juego y luego hicieron un port? Pues no lo sé, porque como ha pasado por tantos desarrollos, al principio iba a ser incluso exclusivo de Xbox, porque Microsoft lo tuvo un momento durante una temporada para su propia máquina, luego dijo que no quería saber nada del proyecto, entonces no sé yo, pero la verdad que sí que me ha gustado que han cuidado mucho la versión PC. Como digo, es que vendría a ser muy sólida. El gran público de este juego. Todos aquellos que han jugado Age of Tentacle y Grim Fandango lo jugaron en PC y conocen la trayectoria de Tim Schafer mucho más que alguno de consola. De todas formas, ese principio, o sea, nada más empezar el menú y ves el personaje encima de un cerebro como si fuera un planeta del Principito, pero en forma de cerebro, y tú tienes que correr por él hasta encontrar la puerta en la que empezar nueva partida o cargar partida. Detallito surrealista ya en el principio. Yo aquí ya me reí. Ya esbozas la sonrisa, ya está, ya lo ha hecho. Luego ves el escenario con esos colores moviéndose, los personajes. Es que falta el niño del moco, diría yo, para acabar de redondear esos niños surrealistas cabezones. Es que es realmente muy bueno, muy bartoniano, pero sin ser tan oscuro. Exacto, mucho más. No tan escalofriante. Algo más alegre, sí. Podríamos decir. Barton con color, por así decirlo. Está bien la comparación. Porque, como decimos, definitivamente, o sea, lo que impacta en este juego no es el número de polígonos, no es la calidad de los efectos, sino el encanto visual, la dirección artística, como decimos. Y ahí se notan los años. Se nota la estética. Y se perdonan los pocos polígonos, quizá, de algunos personajes, porque queda bien estéticamente. Y aparte de eso, pues encontramos la variedad de los gráficos, sobre todo. Porque, como decíamos, la mente de cada personaje es un mundo completamente diferente. Y tenemos desde las pesadillas de Raz, una colorida fiesta ochentera de la profesora Bodelo, pasando por un campo de entrenamiento del entrenador Oleander. Entrenamiento militar con granadas, sí, bombas y bombarderos y todo. Es espectacular. Otros escenarios más macabros. O sea, una variedad de escenarios que no sabes que te vas a encontrar. Realmente parecen juegos totalmente diferentes. O sea, dices, sí, porque cada nivel al mismo juego tiene un desarrollo diferente. Muy diferente. Ya no solo, por eso lo comentamos en jugabilidad, estéticamente, sino jugablemente. Así es. Hay unos que son más de plataformas, otro de menos, pero eso lo comentaremos más adelante. Pero como decimos, algunas pantallas tiran más a lo cómico, otras incluso un poco más al fotorrealismo, sin llegar a un fotorrealismo real, pero lo intentan. Y hay veces que incluso te paras a apreciar el paisaje por los detalles que tiene, por esa diferencia visual entre un paisaje y otro. Yo creo que es lo más resaltado de los gráficos, toda esa dirección artística. Además tenemos unos personajes muy bien recreados, con un peso que tienen en la historia, que no se ven influenciados por la historia y se ven como ahí que están en medio de la nada, sino al contrario, la historia se adapta muy bien a ellos, ellos se adaptan muy bien a la historia, está todo muy bien congeniado. Tiene una personalidad muy, muy fuerte, que tú dices, ah, bueno, pues este es más fuerte, este es un personaje más carismático, este es un personaje más este es raro, el culo, pero va de listo. Exacto, los compañeros del campamento, los profesores, o sea, realmente tenemos unos unos gráficos, como digo, en conjunto, dirección artística, cuidado de detalles, personajes, que yo creo que le dan unos gráficos muy buenos, que puntuaremos a continuación. ¿Puntuamos entonces? Sí, y decimos guión, que no lo hemos dicho. Sí, pues bien, en cuanto al guión, hemos puesto un 92, y en cuanto a nivel gráfico, aquí hay dos puntuaciones, una para PC y una para Play 2. PC, Xbox y PlayStation 2. Exacto, sí. Xbox y PC, 85. Así como para Play 2, un 65. Así es, PlayStation 2, como has dicho, no llega a la altura. Tiene el mismo diseño artístico que ya hemos comentado, pero es que adolece por todas partes. Menor resolución, sin filtro alguno, ralentizaciones ocasionales cuando giras la cámara bruscamente y el juego no se piensa que va a sonar, no se espera que vas a girar la cámara. Claro, se encuentra de sopetón con toda esa carga gráfica, que aunque es poca, es lo suficiente para que para Play coge... Sigamos un poco con... ¿Cómo ambienta el título? Pues en el apartado de sonido el título ambienta muy bien. La banda sonora está compuesta por Peter McConnell, que realizó un excelente trabajo en Green Fandango. Y es una música más ambiental que pegadiza. No tiene ningún tema impresionante. Los temas acompañan bien. Acompañan muy bien en las situaciones. En algunos niveles sí que son más destacables. Por ejemplo, este que está sonando ahora de la fiesta ochentera. Un poco más marchoso y destaca un poco más sobre el resto, pero el trabajo principal, más importante y más cuidado, sin duda, es el de los efectos especiales. Los efectos sonoros son muy divertidos en el nivel de todo el juego. Los ruidos son hilarantes, son increíbles, tiene un ruido que quizá el ruido normal sería otro, pero aquí ya solo el ruido ya te provoca esa sonrisa, esa gracia, ese feedback curioso del juego. Esa sonrisita que dices, está curioso. Y por encima de todo, el doblaje. El doblaje aún estando en inglés, es que aunque lo hubieran traducido, que solo hubieran traducido los textos. Por supuesto. Porque el doblaje es magnífico. La voz de Raz, de todos los personajes... actúan muy bien, además, se les nota muy bien en el papel. Acompañan muy bien a las animaciones, por ejemplo, de expresiones faciales de cejas o boca. Acompañan muy bien al doblaje, está muy bien unido. Hacen gestos que se nota que está enfadado, Exacto, el acting está muy, muy, muy bien logrado. Como decimos, quizá una gente hubiera preferido que estuviera en castellano, pero yo creo que no, que en este aspecto se agradece que se hayan mantenido las voces originales. Naturalmente. Es como si doblas los Monty Python, por poner un ejemplo, se pierde toda la esencia de ese humor. Aquí pasa exactamente lo mismo. De todos modos, hay que decir que, claro, en este apartado, todas aquellas personas que tengan dificultades con el inglés, ya sea porque o no entienden o no lo entienden o no tienen el nivel suficiente de inglés, hubieran agradecido una traducción y un doblaje, porque realmente les impide poder tener un feedback directo con el título. Cabe decir. Y eso se nota. Cabe decir que al menos el título sí que está subtitulado al inglés. Sí. Pues los subtítulos, que al menos la gente que no tenga buen oído con el inglés lo puede leer y se enterará un poco más. Sonido, un poco más que decir, vamos a puntuarlo. Sí, puntuamos con un 73. Buena nota. Y pasamos al apartado fuerte, la jugabilidad. El juego es un típico plataformas tridimensional, a priori, a más puro estilo Mario 64, ¿no? Un ejemplo muy claro, muy famoso, donde controlamos a Raz desde una tercera persona, una cámara vista en tercera persona, semi-libre en casi todos los momentos, y los niveles, pues estaremos haciendo cosas habituales del género, saltando de plataforma en plataforma, usaremos doble salto, andaremos por cuerdas flojas, haremos todo tipo de malabarismos, ya que Raz es un poco circense, ¿no? Pues se aprovecha de sus cualidades. Y bueno, en este aspecto no es nada nuevo, pero sí que es nuevo sus habilidades mentales, que le dan un toque nuevo al juego. Y el cómo se implementan en el juego. Tenemos una especie de aumento de niveles, a un poco estilo rolero, ¿no? En el que vas aumentando de nivel, vas consiguiendo... El rango, que llaman. Sí, el rango. Vas consiguiendo nuevas habilidades mentales, como por ejemplo telequinesis, invisibilidad... ¿qué más, por ejemplo? Levitación. Piroquinesis, cosas así, ¿no? Tú te puedes utilizar todas esas propiedades, esas facultades que vas aprendiendo para ir avanzando durante los niveles. Eso le da un toque más diferente que no un plataformero al uso. Además, cabe decir que el control es muy ajustado, incluso con teclado y ratón, aunque yo personalmente lo he jugado con pad, porque ya que lo tenía inalámbrico me ha parecido más cómodo, pero se comporta perfectamente bien en todos los momentos. Como digo, estos momentos en los que tú puedes utilizar esas habilidades mentales hacen que durante todos los niveles, que como os he dicho son niveles mentales, son las mentes de las personas, pues se haga muy original, porque ya no solo, como decía antes, todos los niveles son plataformeros básicamente, sino que algunos se desmarcan un poco del plataformero e incluso se atreven con otros géneros. Hay alguna pantalla que incluso es un poco de carreras, sí. Alguna pantalla que es incluso más aventura gráfica incluso. Entonces, le da una variedad que si bien lo más parecido es un plataformero, se desmarca bastante de los plataformeros en general. Hay que decir que a pesar de esta gran variedad y esta gran originalidad en el concepto, de nuevo aquí el idioma crea un muro importante para todos aquellos jugadores que no puedan hacerse con el idioma, puesto que realizar las misiones, el saber cómo realizarlas, dónde dirigirse o con quién hablar, son factores muy importantes para que el título vaya avanzando en la historia. Entonces, claro, se puede encontrar más de un jugador no avezado en el idioma inglés que se encuentre deambulando porque no ha acabado de contextualizar la acción que debe realizar a posteriori. Una pena realmente porque, como bien dice Fukui, la variedad de fases, la originalidad y hilaridad de las mismas con esta jugabilidad realmente crean un efecto que vamos, es que me creo incapaz de que no le guste a alguien. Sí, sí, o sea, yo creo que salvado el tema del idioma, a mí me tenía un poco preocupado, pero la verdad es que me he sorprendido lo bien que lo he entendido, vale la pena. Aún así, ya no solo el idioma, al principio el juego parece un poco raro, o sea, al principio el desarrollo puede resultar confuso para algunos, no por el idioma ya, sino entrando en la jugabilidad propia. Al principio el juego parece que tienes un poco de libertad, ¿no? Prima naciente. Es que hay que darle una oportunidad. Sí, a mí al principio me costó cogerle el tranquillo, porque como digo, al principio parece que tienes como una especie de libertad, de sí, puedes una especie hacer de Fable, lo que quieras, diría puedes yo. Puedes hablar tienes como con todo el mundo, pero no, tienes que darle una oportunidad porque es un ojo que esto no va por libertad, sino que exacto, va por una serie de misiones. Y esos primeros 20 minutos son un tanto arriesgados para... Sí, porque además para gran parte de los jugadores. Esos primeros 20 minutos está muy bien integrado en sí el tutorial, te van explicando. Y que al principio estás haciendo el tutorial, pero a la vez estás aprendiendo cómo va el juego y estás intentando ver si es un juego realmente liberal, que te permite mucha libertad o no. Es un juego que vas de misión en misión y aunque parezca esa libertad, es más lineal. Durante el juego se va viendo que efectivamente es un juego bastante lineal al uso, aunque tiene algunos toques de libertad. Eso quizás sería uno de los contras que sí que tiene el juego, que no es del todo libertad como parece tener al principio. Y como otro punto negativo quizá pues sería el idioma que ya hemos hablado y poco más. O sea, la jugabilidad, como decimos, muy buena y con esos contras. Dicho lo cual, puntualizamos este apartado, lo valoramos con un 79 y pasamos al apartado final, que es duración, en la que aquí también es un apartado un poco oscuro, es un poco black, podríamos decir. Me ha encantado, mentes oscuras en el programa de hoy. Sí, el juego peca un poco de ser corto. Si vamos, por ejemplo, directos a todas las misiones, a finalizar el juego, dura una docena de horas apenas. Si llega, Fukui, si llega. Si llega. Pero lo que sí que tiene como bueno el juego es que puedes explorar mucho, tiene mucha, mucha recolección de ítems, algo que incluso alguna gente podrá valorar como contra, porque tanta recolección de ítems, tantos ítems diferentes que te encuentras, te puedes desbordar a veces incluso. Además hay algunos ítems que por lo que he visto son bastante esenciales para conseguir sí, otras cosas, sí, como por ejemplo el cazador de redes. Exactamente. Que necesitas una cantidad espectacular de monedas, por así decirlo, para conseguirlo, y claro, puedes pasarte el juego sin haber visto esa parte importante. Y es una lástima. Sí, pero como decimos, así yo creo que está bastante ajustado para todo el mundo. Pero la gente, todas formas, y perdona la puntualización, dime, pese a la relativa corta duración, las carcajadas que proporciona ya valen la pena. Son impagables. Ya valen la pena. Entonces, claro, estamos hablando de que vale, es una corta duración, el juego se pasa rápido, pero es que te ha reído tanto, te ha llegado a doler el estómago, por ello que vale la pena pese a que sea esas 12 horas. Además, cabe mencionar que el juego tampoco es que sea muy difícil, quizá te encallas en un par de momentos, en un par de luchas, en un par de pantallas, donde dices, bueno, a ver, espera, me tengo que situar donde estoy. Pero va realmente fluido, o sea, en ningún momento te sentirás frustrado y arrojarás el pad y te cagarás en el señor Tim Schafer, ni mucho menos. Entonces eso también es que no incentiva a seguir porque ves que todo lo que haces tiene recompensa. Puntualizamos finalmente este apartado con un 70 y como resultado final tenemos por parte de la versión, digamos, en alta resolución, podríamos decir, que sería PC y Xbox, tiene un total de 80 y por parte de la versión PS2 tiene un 75. A pesar de todo, es un título realmente muy recomendable y animamos desde aquí que intentéis batallar con el idioma, porque es un título que tiene mucho encanto, mucha personalidad, y que si lográis entrar en el título os vais a partir la caja jugando, pero garantizado. Y como último apunte, decir que la gente que quizá le sepa mal o le duela gastarse este dinero en un juego que no viene traducido, la versión Xbox salió a 30 euros, que es un buen precio, la EPC salió a 45, pero en nuestra queridísima página play.com... ¡Qué grande es play.com! ¡Cómo nos salva la vida muchas veces! ¡Cómo quiero play.com! Está el juego, que como ya viene en inglés, pues ahí está en el mismo idioma, a 27 euros, un precio yo creo increíble, y la versión de PlayStation 2 también, que aquí sale a 50 y está a 37 euros, creo, o sea que... Os dejamos con la recomendación de compra, si queréis ya sabéis, play.com... En nada volvemos con el análisis más oscuro del programa. ¿Vas a poner ahora...? Voy a poner ahora. Os dejamos pues... con Black. Temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta en enviándonos un email a moncadoenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles, de 11 a 12 y media de la noche, te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y bueno, después de esta sorpresita que Freeman se que tanto te agradezco que hayas puesto después de exigírtelo y de que a Fukui le pusieras los marcianitis y las chillonas. Preséntanos, no lo he dicho antes porque creía que la gente... No, bien hecho. Para todos aquellos que jugaran con los bloques que bombardeaban el antiguo Moscú, la antigua Rusia, estamos hablando de Tetris de Game Boy, habrán reconocido el temazo que sonaba en una de las pantallas, reversionado en estilo fiestero ska, que sin duda es un temazo para bailar y para hacer cachondeo muy, muy divertido. Dicho lo cual, de nada, Freeman. Me toca a mí, la próxima vez, pedir una peli friki. Por supuesto, Pide. Aquí tú pide. Todos a pedir. Aquí todos podéis pedir. Dicho lo cual, creo que es momento de empezar el análisis de Black, un juego que ha causado mucho revuelo, que se ha esperado mucho de él. Y bueno, veremos qué presenta el título, si el hype que ha creado está justificado o por otro lado ha sido un hype falso, podríamos decir. Así que empecemos ya con el análisis de Black, situando un poco en la historia, por favor. Bueno, pues voy a mencionar que me ha ayudado a hacer el análisis Vincelus del foro. Un saludo, Vincelus. Y bueno, vamos a empezar con el guión de este juego, que a priori es un shooter. Dices, bueno... Se le está dando mucha importancia, se ha visto anunciado en muchos medios. ¿Qué dices? ¿Qué tiene de especial, no? Este juego, tú lo miras, lo puedes en esa, enciendes en la consola y dices, ah, bueno, está una imitación correcta, para mí más que correcta. Pero el guión, digamos en sí, pues bueno, un grupo terrorista, te hacen un interrogatorio. ¿Qué? Y tú vas recordando las Exacto, misiones. Que son las misiones que tú haces. O sea, tú explicas, yo hice tal misión y luego la juegas. Punto. Ese es el guión del juego. O sea, basándonos en lo que te están juzgando o que se están interrogando, tú vas haciendo las misiones del juego. Y bueno, como bien decíamos, se trata de un grupo terrorista que lucha contra... En distintos... Está en la Europa del Este, ¿no? Creo que sabía. Sí, creo recordar que sí. Sí. Y bueno, es bastante simplón. Es muy simple. Muy bien ambientado, pero el guión en sí es simplón. Sí, o sea, típico, añadir. Lleno de tópicos, sí, mil veces trillados por los telefilms. Sí, películas ya hollywoodienses, no, telefilms americanos. Entonces las misiones son de antiterroristas contra terroristas y ya está, ¿no? Sí. No tiene más historia. Sí, es el Comando Black contra los malos. Se llama Black contra los malos. Sí. Que persiguen a un grupo... O sea, digamos que el grupo terrorista está formado por varios inquilinos, podríamos decir. Células. Exacto, células. Por varias células. Y hay que encontrar, pues, en fin, vaya. Lo conocido es que no creo que sea necesario expandirse más porque es algo que. Sí, que porque ves que el guión. Bueno, vale, claro. Es que me vale cualquiera para empezar a pegar tiros. Y ahí está el concepto de la cantidad de movimiento que plantea el juego es tal para que el jugador no se pueda parar a pensar, no sea que escuche el guión y se dé cuenta lo malo que es. Correcto. Pero vaya, es que puedes pasar de guión y jugar perfectamente. Es que de hecho sí, es sin eso. sin problemas. A pesar de que es un guión realmente simplón, realmente sencillo, está presentado de una manera interesante, podríamos decir, y con eso ya entramos en el aspecto gráfico. Como... Y cuando lo terminemos, puntuamos los dos apartados. Como una película. Exacto. O sea, eso es lo bueno que tiene. Lo que serían las la FMVs, uh-huh. O sea, OCGs, que están grabadas, filmadas. O sea, con actores reales, incluso dobladas. Sí, se agradece mucho. Y con bastante buen doblaje, cabe decir. Cabe decir que uno de los dobladores, el interrogador, es la voz de John Boyd en España. El que es padre de Angelina Jolie, que tantas veces hemos visto en muchas películas, su voz, y le da un toque maduro realmente muy bueno. Cabe decir que la dirección de los vídeos es muy interesante, está bastante bien lograda. Una ambientación así realmente oscura, cerrada, un poco claustrofóbica, en esa, para representar esa habitación de interrogatorio de una prisión de mala muerte, donde estás hospedado, entre comillas. O sea, realmente es un ambiente muy interesante que te crea con los vídeos, acompañado del gran doblaje, y con un montaje realmente muy bueno. A mí me gusta mucho el montaje que hacen, uh-huh, mezclando distintas capas de imagen, muy bien sonorizado. Realmente una manera, o sea, una buena impresión que te causa el título al empezar. Sí. Una vez visto, digamos, las historias, ya entramos en lo que es el juego. El apartado gráfico. Y ahí es donde todo encontramos las dualidades, por así decirlo. Correcto. Presenta unos gráficos muy irregulares. Hemos de decir que, como en el caso de Psychonauts, analizaremos los títulos a nivel técnico desde dos lados. Por un lado la versión Xbox y por otro lado la versión PS2, porque son versiones realmente muy diferentes. En mi caso, que se sepa que yo analizaré lo que es la versión Play 2. Y yo y la aquí Xbox. Vosotros. Y yo ambas. Xbox. Bueno, empezamos por el estilo visual del juego. Presenta muy buenas formas en casi todos los aspectos. O sea, ahí se nota un trabajo, se nota... Sí, se nota que un criterio en un el detalle. Cars, sí, sí, sí. Ha trabajado. No ha dejado en el aire ningún aspecto. Pero... bueno, dentro de esa espectacularidad, porque es lo que define al juego, la primera impresión y sobre todo la sucesión de misiones, las es explosiones, espectáculo puro y duro. El dinamismo que tiene. Sí, el dinamismo, todas las explosiones, las estelas del polvo, todos los efectos de partículas en la destrucción. Las armas el modelado están, de las armas. Están muy bien que hechas. Realmente es muy bien, creo que es el mejor modelado que se ha visto en Play 2. En y en Xbox es, también, esto es bueno, ¿eh? Sí, sí, o sea, realmente tienen un brillo, parece que tenga pixel shader, aunque no lo tenga, pero... está muy bien, o sea, son detallitos y consta de ellos y en gran número, pero no todo es oro lo que reluce. Así es. Y presenta que pese a que los escenarios están bien ambientados, son algo cortos, pero... pero bueno, tiene muchos elementos. Sí, por tienen, ejemplo, tienen por coches ejemplo, en medio, los coches edificios, en medio, sí, todo derruido, ese fuego, el polvo, bastante una detalles. Distancia de visión. Sí, pues vemos que... que tiene una trampa. Bueno, tiene varias trampas. Tiene muchas trampas. La primera de ellas, y que roza lo ridículo, es que cuando te acercas a una casa, que ves que estás al lado de un container explosivo, puedes ver unas líneas divisorias que separan a la casa. O sea, unas rendijas ¿sabes que dices, separan por bloques la casa. ¿Qué es eso? ¿Hicieron mal la construcción de la obra? No. Es por donde va a explotar esa casa en cuestión. Disparas y efectivamente compruebas que esas líneas eran los pedazos que van a saltar. Es los pedazos que van a crear la nueva forma de esa casa una vez está destruida. Que dices, esto es ridículo. Es realmente ridículo. Claro, o sea, si juegas rápido no te enteras, sí, ¿no? Claro. Pero si te fijas, si vas al desde detalle, lejos, desde lejos, no se nota para nada. ¿Y quién se va a fijar si constantemente estás disparando y hay explosiones, etcétera? Eso es uno. Otro es acercarte a las texturas de la pared. Como bien dijo Snake, que me que encantó no es la mío, expresión. No es mío, es del compañero que te ha ayudado. Vincelus. Las texturas bailan reggaetón. Es espectacular. Como, o sea, el temblor de las texturas es realmente... es que está a la altura de True Crime, prácticamente. O sea, es realmente increíble, sí, cómo bailan. Pero es que no solo eso, incluso puedes llegar a ver cómo... quizás subes por una rampa y luego sigue el suelo, pues como la textura que empieza la rampa termina antes de empezar el suelo y la del suelo empieza entonces. Ves una línea divisoria que separa texturas, muy parecido a lo que sucedía con los Tomb Raider para PS1, que todo estaba construido por bloques, sí, bien, sí, y veías los bloques cuadrados de la pared. Pues lo mismo sucede con las texturas de Black. Y además, yo que probé la demo de Black, es lo único que puedo ver, me fijé que las texturas son muy planas, ¿no? O sea, muy planas, no tiene ningún tipo de efecto, ningún mapping, ni nada. Nada, nada. PlayStation 2 estoy hablando. A ver, cuando lo ves desde lejos, ves una iluminación bien realizada, cantidad de detalles en el escenario, los cristales se rompen, entra la iluminación, gran cantidad de detalles. A simple vista, estamos hablando de los 10 primeros segundos, impresiona. Dices, wow. O sea, lo que sería un fotograma, sí, dices, sí, wow. Impresiona, pero a la que centras la vista, tus pupilas se centran en lo que es la visión. Si no visión, vas a la acción, si empiezas a ver el detallito... Ya está. La cosa de que hay, además, es que las explosiones siempre se destrozan de la misma forma. Con lo cual, una vez has visto una, dos, tres, ya sabes cómo va a explotar. Vale, se puede comprobar, por ejemplo, hay el tercer escenario es un cementerio, como recordaréis. Que tiene un... una correcta paleta de colores, un atardecer muy bien definido. Si cogéis y vais destruyendo las lápidas una a una, veréis que hay 3 o 4 patrones que se repiten. Ya está. Ya está. O sea, hay 3, 4 patrones de destrucción que se repiten en todas las lápidas que vayas destruyendo. Sí, como si tuvieran varios modelados de maqueta y lo grabaran como mini vídeos. Que eso también recuerda a las animaciones de los personajes. Cabe decir que aquí no son clones, como en Fear, sino que lo son, pero sin justificación. Es decir, que los personajes... todos se repiten constantemente. Sí, son iguales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú los disparas tienen una animación en plan... No sé si os acordaréis de la película Comando de Arnold Schwarzenegger, en la cual los malos cuando saltaban con trampolín, ¿sabes? En espectaculares movimientos, pues aquí igual saltan hacia atrás. Sí, yo, sí. Como me pasó una anécdota muy curiosa, que era en una ventana, estaba disparando yo desde fuera hacia adentro. Estaba el enemigo parapetado en la ventana disparándome. Le disparo, entonces en lugar de caerse él hacia adentro, no, porque si le estoy disparando, pues se tiene que morir y caer hacia adentro. No, salta, pega una voltereta y sale hacia afuera de la casa. Y dices, perdona, y además que... ¿hacia dónde ha ido la bala? Sí, sí, tiene... Era la bala mágica de Kennedy. Le di por detrás. Tiene medio segundo, además, cuando les disparas, en el que se queda como parado... Quizá busca la acción que ha de hacer y pega un salto o salta hacia atrás, pero no se mueren justo en el último disparo, sino que hay medio segundito. Tú no lo has visto, pero él está viendo la bala en tiempo bala. Sí. ¿Cómo llega? Entonces está pensando, ¿qué haré? Y cuando le impacta la bala, hace la acción. Bueno, bastante, pues como bien hemos dicho, bastante irregular el juego. Claro está que la finalidad es ir disparando... sin pararte a fijarte en los detalles, pero cuando te fijas... Cabe decir que esos detalles que hemos mencionado en cuanto a movimiento de texturas, construcción de edificios, destrucción y patrones... En Xbox no pasa. Desaparece la totalmente. La versión de Xbox está perfectamente pulida. Sí que sigue teniendo ese pequeño jagging, pero eso es cuestión de resolución y hardware. Uh-huh. Pero realmente todos esos defectos que tiene la versión de Play 2, que son escandalosos, Xbox los pule. Algo que es de agradecer, porque yo al menos había leído que la versión Xbox era un port de PS2. No lo es, no y lo que es. No estaba tan aprovechado, o sea, no. Es de agradecer. Lo cierto es que lo podían haber aprovechado más, vale, eso, vale. Indudablemente, pero... O sea, el juego no es que tenga, tanto. O sea, el juego no es que sea vistosamente más espectacular. Es que es gráficamente más sólido. Vale. Esa es la idea. Creo que podíamos dejar por zanjado el tema, o queríais comentar algún aspecto más. Bueno, algunos efectos que me gustaron sí, mucho adelante. También, como el cuando estás cargando el arma, que sí. Ves el difuminado de. Se crea un efecto un detallito blur muy grande. Que sí. Sería, digamos, cuando nosotros cargaríamos un arma, estaríamos mirando el cargador y, claro, no veríamos los objetivos que tenemos delante. Uh-huh. Pues es para simular este efecto de estoy cargando, no es justo que tenga ventaja y vea al enemigo. Correcto. Más que blur es el depth of field, sí, o sea, el campo de profundidad de vista. Sí. Enfocas el objeto más cercano y el lejano queda borroso. Realmente un efecto muy, muy, muy interesante. Y otro aspecto que también me gustó cuando estás a punto de morir. Que se te difumina también un poco la imagen, se vuelve blanco y negro, dejas de oír ciertas explosiones. Se ralentiza el tempo de juego. Sí. Eso está muy bien logrado también. Es lo que hemos dicho antes, presenta detallitos con muy buenas formas, algunos incluso excelentes como estos, pero otros... Claro. Claro, la cosa, la balanza está muy hacia un lado. Puntuamos, ¿os parece guión y gráficos en conjunto? En guión hemos puesto, obviamente, para ambas plataformas la misma puntuación, 70... Y en gráficos hemos puesto en PS2 un 74 y en Xbox un 82. Podemos entrar en el apartado sonoro, que sin duda yo creo que es el mejor apartado del título. Sin duda. El juego suena, vamos. Para ser un juego de un shooter, digamos. Dices, qué bien nos habéis currado este apartado. Tanto ya no solo por el doblaje, como hemos dicho antes, sino por la banda sonora de ambientación. La banda sonora es muy buena. Es muy buena. Da un toque épico cuando lo necesita. Y... Sí, porque es una banda sonora puntual. Es más estilo Fear. Aparece de vez en cuando, pero en los momentos propicios. Y luego, pues, los efectos de las armas son fieles a cada una de ellas. Y la ambientación que se crean con las explosiones, los gritos de los enemigos. O sea, realmente, aparte el juego se presenta en Dolby Pro Logic 2, con lo cual yo al menos puedo garantizar que en un 5.1 el título gana, vamos, soberbio. Realmente, o sea, ese es el apartado. O sea, ahí es donde se ve la calidad y donde se ve la producción de Electronic Arts. Sí. O sea, en esos apartados donde realmente se denota calidad. Sobre todo, como bien ha dicho, el main theme que suena al principio, sí. Ese toque orquestal realmente está, es muy bueno. A mí me sorprendió y parece fue... Parece una película cuando empieza. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Con producido por tal, sí, sí, de sí, los sí. creadores de... Eso faltaba algo de... Pero sí, sí, muy buenas formas en eso. Sí, es más de lo que se le puede pedir a un título de este estilo. Sí, realmente sí, porque que digamos que, por ejemplo, que esté más justificado en un Call of Duty, por ejemplo, o... bien, pues sí que dices, bien, se merece, pero un título como este con cuatro explosiones quizá yo hubiera servido. Sí. Pero no, realmente se han trabajado ese apartado y han pulido mucho tanto la calidad de los samplers como la mezcla de los mismos. No creo que haga falta comentar más en ese aspecto porque ya lo hemos dicho todo. Y diremos que en sonido tiene un 85. Pasemos a jugabilidad, que aquí también hay controversias y dualidades. Bueno, tema jugabilidad, claro, depende del tipo de jugador al que vaya destinado. Ahí creo que lo vamos a abordar porque tanto tú como yo somos conceptos muy diferentes de jugador de shooter. Entonces, claro, si es alguien que le gusta la acción, la espectacularidad y no se va a fijar en los detallitos, que es lo que decíamos antes, pues realmente sí es un juego que nada más ponerlo ya empiezas, venga, a matar este, dispara, a matar al otro. Sí, te entretiene, divierte. Paso uno, sí, sí. Voy a por el otro y como siempre están saliendo enemigos, pues dices... A ver, que es un poco chungo de matarlos, porque algunos los tienes delante, empieza a disparar y no se mueren. Pero bueno. Es cierto, necesitan más. Eso está mal pulido. Sí, eso es un aspecto que merma bastante en cuanto a la jugabilidad, porque hay que dar muchos disparos por personaje. Sí. Muchos. Y es más, incluso con ciertas armas que suelen ser de impacto corto, como las recortadas, por ejemplo, que en todos los juegos un impacto de una recortada es despedazar a un personaje, que realmente suele ser así. Yo no lo he vivido, obviamente estoy entero, pero suele ser así. Aquí incluso puede que después de ese impacto aún se levanten. ¿Qué dices? Sí. Pero ¿tú qué antibalas llevas? O sea, realmente si llevan un tanque, son tanques, sí, los enemigos. Sí. O puedes apuntarles a la cabeza y nada, como si fuera el brazo. O sea. De headshot, nada. Nada. O sea, nada. Headshot, a ver, falta el sí, casco. Sí que tiene, porque luego en las estadísticas sí, te cuenta disparo a la cabeza y yo, sí, para entretenerme en este juego, he de decir que he ido siempre a disparo a la cabeza porque es que si no, lo hubiera dejado a la hora. Creo que el juego tiene demasiadas lagunas para ser un shooter. Si se hubiera pulido un poquito más en muchos de esos aspectos, hubiera presentado muchísimas... Mejor. A ver si me sale. Mejores formas en todos los sentidos y podría haber abarcado a un público más grande. Sobre todo, el mayor inconveniente, creo yo, es la falta de precisión que tiene el título en cuanto a manejabilidad. Sí, por control. Porque y es por lento. Cámara. O sea, es un control lento. Y la cámara es muy cerrada. Claro, o sea, el control ya, como estamos viendo en PlayStation 2, no hay ningún juego que pula el control de ese mando. Realmente los shooters, claro, te has, pues, de, una te cosa has de Play. Sí, sí, te has de pelear con los shooters en Play 2, pero independientemente bueno, de Play eso... Bueno, Play y Xbox en este caso, ¿eh? Hay que decirlo, que en Xbox sí, también... Sí, sí, cierto, pero no he tenido la oportunidad de probarlo. Más entonces... que nada porque es imprecisión del título, porque no ha sabido adaptarse a lo que sería un mando como si hizo Halo. En pero el de Xbox... A ver, a mí me ha sido fácil controlarlo. No sé a ti, pero hay falta de precisión. A veces, o sea, gastas demasiadas balas para matar a un enemigo porque rodeas demasiado al enemigo claro, con la mirilla. Y es que es muy difícil apuntar a los enemigos y necesitan muchísimas balas para que caigan. Entonces crea un concepto muy pesado y muy cargante de intentar apuntar, no de poder darles y claro... Es un tanto exagerado, pero es que, a ver, necesitan además muchísima munición, pero como eso no escasea, pues bueno, con que mantengas el botón de disparo constantemente apretado, o sea, no hace falta que lo sueltes, aunque no hayan enemigos, tú simplemente dispara, los vas derribando y ya está. Pues lo que sí escasea, por ejemplo, es la IA de los personajes. Por supuesto, estoy harto, pero realmente harto, de que un personaje me venga como cualquier novato de internet atacando de frente. De frente. ¿Pero dónde me vas? ¿Cuál kamikaze? Sí, es... Tío, ¿no tienes un tanto de pasión por tu vida? O sea, pudiéndose parapetar en un coche que tiene al lado, en una lápida, tras una pared. No, o sea, lo que hace es... Sale y encima no hace un strafe y solo saca la cabeza. No, saca todo el cuerpo... Y va por ti. Y va por ti. Tiras una granada, dice... ¡Granada! Y sigue yendo por ti. Dices, ¿qué gracia tiene? Ninguna. Y además, que a veces disparas a un compañero y el de al lado ni se inmuta. No, ni se inmuta. Entonces, claro, no sé si realmente en gran parte del público no se fija en estos detallitos, pero es que no me creo que no se den cuenta de que el tío te está atacando de frente tres a la vez y con una recortada haces tres disparos y te los cargas. Es que realmente le falta concepto jugabilidad divertido en ese sentido. Hay gente, Freeman, que realmente no se da cuenta porque la diversión que busca es esa. Sí. Es entrar, sí, disparar, sí, matar. Y ala. Por eso, siguiente. Por eso es un juego coherente. Busca eso y lo da. Sí. No pretende ser un shooter revolucionario, no. Exacto. Busca ese concepto rápido y realmente lo da. Y si sabes adaptarte a ello, el juego te va a divertir porque tiene conceptos que sí, que divierten y gustan. Y eso se puede empalmar perfectamente, este tipo de conceptos, con la duración. Con la duración. Porque el juego es bastante repetitivo y encima es tremendamente corto. Dos tardes te lo fundes. Te tiras un pedo y ya te lo has pasado. Incluso en menos, o sea, sin más. Son unas 8 misiones. 6-7 horas. Sí, de 8 misiones. Sí. Claro, 60 euros por 6-7 horas. Además, un juego que no tiene nula. Multijugador. Y no tiene multijugador. Y además, es que claro, dices un shooter sin multijugador. Estamos en el 2006 ya. Aunque fuera un deathmatch a doble o capture de flaca, pantalla partida, claro, da igual eso. Algo. Aunque vaya un poco a pedo, o sea, da igual. O sea, aunque el motor no aguante, porque no lo aguantaría. Algo que alargue la jugabilidad del título juego. Y que haga que dos amigos que compartan la misma filosofía de juego rápido, de gatillo fácil, se puedan juntar en casa y jugarlos, que ni siquiera pedimos online. O sea, a split screen, nada. Nada, el juego se limita nada. Al modo online. O sea, son al modo 10 offline euros, jugador. 10 euros por hora. Aquellos que necesiten un shooter realmente porque necesitan disparar a algo y no tienen nada, vale, en Play 2 tienen una opción porque Play 2 no abunda a shooters. En Xbox hay opciones bastante. 100 veces mejor. Y ya ni digamos si este juego hubiera salido en PC. Si es que hubiera sido un shooter más pasable. Sí. A ver, hubiera sido preciso y en jugabilidad te hubiera mejorado, pero realmente, vamos, es que no le hace sombra ni al Sin. Quizá al psicotóxico, así. Serious Sam. Ahí Fukui se acaba de alarmar. ¿Has dicho al? Al Sin. Si eres un juegazo, es que... ¡Al Sin! ¿Qué dices? Era una ironía, señores. Ah. Por amor de bueno, Dios. Bueno, ¿con quién se ha metido? Ahí me ha afectado, cuidado. Creo que es momento de puntuar jugabilidad y duración. Respecto a jugabilidad le hemos puesto un 73 y respecto a duración, por todo lo dicho, un 68. Como resultado final, nota final, en Play 2 tiene un 74 y en Xbox un par de enteros más únicamente, pero es porque el aspecto gráfico mejora, resultando un 77. Creo que han quedado bastante claros los términos del título, en lo que se basa, lo que busca y lo que da. Ahora que cada cual decida si quiere hacerse con él o no, yo siempre, como siempre, recomiendo probarlo y que cada uno se haga la opinión propia, que bueno, como siempre digo, es la más fiable, la de uno mismo. Os dejamos un minuto y volvemos con el último apartado del programa, la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y empezamos con la lista de lanzamientos que hoy se presenta rica. Rica e interesante. Rica, rica. Sí, últimamente no está muy bollante. Pero bueno, por se suerte acerca fin de año. Se acerca fiscal. Marzo. Sí, por exacto, supuesto. Efectivamente. Entramos bueno con el multiplátano, que es el multiplataformas aquí en MEG. Como no, con Black, que ya lo hemos comentado. Con World Series of Poker. Me salía mal, para PS2, PSP y PC. El mismo nombre lo indica. Juego de póker. Para aficionados muy concretos. Muy, muy concretos, porque solo se basa en ir visitando los distintos casinos y enfrentarte con tus contrincantes en partidas, claro, de póker. Si hubiera sido un wall de esto of moose, pues quizá hubiera tenido más. Creo que hubiera sido de moose. Sí, claro, aquí dominó. Hubiera tenido más ventas. Oh, un dominó para PSP. El mejor juego de... No, es igual. Ni a Sudoku. Tenemos un título muy, muy interesante que aquí analizaremos en Moncada en Juego 3, que es Toca Race Driver 3 para PS2, Xbox y PC. ¿Qué ganas tengo de que me llegue ya este viernes para poder hacer rugir motores en mi PC? Esta grandiosa saga que sigue al pie del cañón, pese a enfrentarse a Gran Turismo, Forza, y sigue ahí encima mejorando lo que parecía ser inmejorable en la gran segunda parte. Y que también se va haciendo más famosa, que ya le toca. Sí, porque está un poco antes siempre a la sombra de estos grandes títulos y su calidad no merecía estar ahí, merecía estar más arriba. Estoy totalmente de acuerdo. Entramos en PS2 con una ristra de títulos que vamos. Wheel of Katamari. ¡Oh! Wheel of Katamari, señores. Nunca moló tanto ser basurero. Un juego de puzzle estrategia, podríamos decir. Bueno, jugar al escarabajo pelotero. Sí, escarabajo. Exacto. El concepto de escarabajo pelotero, de yo me muevo y hago una pelota con todo lo que está a mi alrededor. Es un título que realmente vale la pena probar. Pero vas a que a ese precio no. No, a ese precio no. A ese precio no. Hay que ser muy friki del juego. Que para algunos sí que lo vale, pero yo esperaré a que baje el precio. No. Sigamos. Rugby 2006. ¿Qué decir de Rugby 2006? Que es de rugby y es el de este año. De EA, exacto. De EA Sports. Ya está. The game. Realmente. Como mola el game. Realmente no hay mucho más que añadir porque es una saga ya conocida desde hace años por parte de EA Sports. Ojo ahora, titulazo que también analizaremos aquí en Moncada en Juego 3, que es la tercera parte de Project Zero, de Tormented. Qué grandioso. Grandioso Project. Que vuelve a sorprender, más que sorprender, a presentar las grandiosas formas que tiene ya esta saga. ¿Es exclusivo de Play 2? Sí. Por ahora sí. Sí, sí. No saldrá... Y no, hay gente que hace peticiones para que salga en Xbox, como salió el Fantástico el 2 en Xbox. Y el primero también salió. Ambos eso, salieron. Efectivamente. Saldrá más tarde. Seguramente entonces, saldrá al cabo de medio año. Esperemos. A los 3 meses bajará de precio y me lo compraré. Como siempre. Y así tendrás todos. Efectivamente. Entramos con un título muy interesante, Sword of Etheria, un título de Konami, un beat'em up con títeres roleros que yo he tenido el placer de probar y que recomiendo, invito a todo el mundo que lo pruebe, porque aunque técnicamente es un juego medio, no es un alarde de imaginación, tanto el diseño de personajes como los artworks, por ejemplo, así como la jugabilidad beat'em up, realmente es espectacular. Yo tengo un amigo muy fan del juego este, que otro día me estuve hablando de él, pues, ahora me he acordado. Pues realmente está muy bien, ¿eh? Me lo puso muy por las nubes, es por está encima muy de cualquier otro tipo de este... Sí, sí, sí, sí. Sobre todo sí, sí, sí. Lo que has dicho a nivel estético, porque recuerdo que me llamó la atención por esa fantástica portada. Magnífica. Fue... ¡Oh! Me ha llamado solo por la portada. Para y llame el juego. Para que nuestros siguientes tengan una idea, sobre Ceceria es un beat'em up. Que podríamos hacer algún análisis de un tipo de juego así, ¿no? Podríamos hacerlo, sí, podríamos hacerlo. Ya veremos. Sefiro, ya veremos. Beat'em up day. Beat'em up en el que tienes un sistema de combos encadenados. Tú llevas a tu personaje principal y la máquina te acompaña con dos personajes que tienen una IA bastante buena. Puedes iniciar un combo con tu personaje, lanzarle como si fuera una pelota de voleibol tu enemigo, una vez acabado tu combo, al siguiente personaje que lleva la máquina hace su combo, la devuelve al otro personaje y ese te la devuelve a ti. Si tú logras recoger al personaje, volver a hacer un combo y lanzarlo, habrás hecho un combo encadenado, lo que te dará unas puntuaciones para hacer ataques especiales. O sea, realmente un sistema que, dicho así, puede parecer complicado y la primera media hora lo resulta, pero que, oye, una vez le coges por la mano, conseguir puntos, hacer combos y desarrollar los personajes, sea, léase, pues desarrollar magia, desarrollar fuerza, desarrollar... incorporar objetos, añadir elementos a las armas. Realmente es un juego muy interesante y creo que no es un beat'em up corto, lo cual se agradece. Echadle un vistazo a Sword of Etheria de Konami porque vale la pena. Luego tenemos Trapped, que es Kagero 3, no Kagero 2. ¿Es Kagero 3? El primer Kagero salió para MSX2, llamado Kagero Labyrinth, y el segundo salió para PSX, de la mano de Tecmo, esta vez sí, que era Kagero Deception. Un juego en el que eres dueño de un castillo que quieren, digamos, conquistar y tú has de evitar que la gente sobrepase las salas poniendo trampas mortales, desde pinchos, ruedas, guadañas, todo. O sea, puedes hacer un encadenamiento de trampas para crear combos de trampas O sea, killer combos, podríamos decir, del modo más sangriento que te puedas imaginar. Es bastante gore. Es bastante tremendo. Puedes poner incluso cocodrilos, puedes poner animales, todo. O sea, trampas, vaya, lo que tú quieras. Y puedes, como decía, poner combos. Pues yo qué sé, poner quizá una palanca con una piedra arriba para que cuando pase el enemigo caiga la piedra impulse al enemigo al techo y en el techo quizá haya pinchos y se clave. O sea, un concepto así. Muy interesante realmente, vale la pena echarle un vistacito porque es interesante y además ha llegado a un precio como Project Zero 3 de 40 euros. Ambos a 60 hercios, realmente interesante echarle un vistacito. Seguimos con Suikoden Tactics. Otra reversión de la saga que ya podrían evitarse porque plantea esa estética deforme y bueno, poco más que decir porque para los aficionados a Suikoden les gustará, pero creo que poco más a decir de vale esto. Pues seguimos para el siguiente juego de PlayStation vaya, 2. Vaya, Sam, sí que te ha cambiado la voz. Sí, sigo siendo Sam pero con otra voz. Siguiente juego es Devil Kings, que bueno, aquí tenemos un comentario del señor Freeman que leeremos, que dice: producido por el de Resident Evil 4, quizás es malo, quién sabe. Quizá no. Tenemos que decir aquí, reconocer, poco sabemos de este juego. Yo, por un amigo que también es bastante fan, que viene a ser un estilo, por la portada recuerda mucho a Devil May Cry, pues una portada muy parecida, las letras, la tipografía, todo, dices, es un Devil May Cry, no, es más bien Dynasty Warriors estilo. Pero bueno, a mí me han hablado muy bien. Echar a una ojeada, puede estar bien. Puede. A la gente que le guste el género. Mejor no arriesgarse a hacer ningún juicio. Y luego continuamos con Armored Core. El juego de mechas que viene a un precio fantástico de 30 euros con... Sí, así es. La reversión, creo que era... Del segundo. Del segundo. Un juego a 30 euros por ese precio. Para los amantes a los mechas... Un gran trabajo, aquí hay que aplaudir a Nobilis Ibérica por distribuirnos el título a 30 euros con doble DVD, realmente eso demuestra que si se puede hacer de entrada, no, ¿por qué no lo hacen las demás? Buena noticia que Nobilis Ibérica empiece a distribuir también en consola. Exacto, una interesante noticia. Sigamos en Nintendo DS con Basta Move y Beautiful Joe Double Trouble. Bueno, Basta Move, típico. Basta Move. Está sobreexplotado, creo yo. Creo que también. Y luego, aún así se agradece. Sí. Y luego Beautiful Joe, que hay ganas de probar qué tal se mueve en Nintendo DS, porque se mantiene la calidad impresionante y ese humor hilarante de... Yo no lo he visto en movimiento, pero las imágenes, dice, hostia, parece un calco del DPS2. Sí, pinta bastante bien. Yo en Cube realmente lo he disfrutado, pero como un niño, porque realmente es muy bueno, con ese toque fantasioso, friki de serie B. Esperemos que en la portátil se mantenga. Se mantiene, te lo puedo confirmar. Pues fantástica noticia. Sigamos en PC con Day of Defeat Source. Por fin sale en tiendas. Ya tocaba. La versión que hace tiempo está en Steam ya, del juego de la Segunda Guerra Mundial, multiplayer, a un precio de 20 eurillos, a muy buen precio. Unos vicios en multiplayer increíble, con HDR, increíble. Se ve genial. Que el HDR la mayoría de la gente no lo utiliza porque consume demasiados recursos. No, pero Anasí. Anasí, bueno, es una opción, pero bien. Realmente a la altura de un Call of Duty en cuanto a ambientación, porque realmente es un trabajo fantástico lo que han hecho con el motor Source de Half-Life. Para la gente que busca un multiplayer, solo exclusivamente vale la pena. Mucho. Sigamos con un título real que me ilusiona mucho que haya salido en PC, por la calidad gráfica que atesora respecto a consolas, que es Rainbow Six Lockdown, a Codegame $19.99. Sí, a ese precio y con esa calidad gráfica, porque han mejorado mucho respecto a versión. Sí, realmente ha sido un desarrollo paralelo casi al de PC. Cabe decir que a mí, como fan aférrimo a la saga Rainbow Six en sus inicios, me da bastante pena esa simplificación de la saga, que se ha vuelto mata. Totalmente ya no de hay acuerdo. Ya no hay planificación de las misiones antes de entrar a ellos. Ahora simplemente es ponerte detrás del arma y disparar. Lo que no está bien es que hayan llevado esa simplificación a PC. Encuentro bien que la llevaran a consola, porque el usuario de consola, como ya sabemos, es distinto al de PC. Sí. Y sí es cierto que toda la función briefing, que puedes adaptar muy bien con un teclado y ratón, era interesante en PC, y que en consola hubiera sido infernal trasladarlo por el tipo de jugador también, porque es un jugador mucho más directo. Pero claro, el que hayan llevado esta jugabilidad también a PC, ahí es donde creo que han cometido, o sea, es donde han capado la saga. O sea, podían coexistir las dos perfectamente. No tener que sacrificar la de PC, que era la original, por lo que ahora se lleva, que es tendencia, me siento y juego. Sí, una lástima. Sigamos con una interesante reedición. Bueno, para PC es una gran sorpresa. Onimusha 3 en Code Game. Takeshi Kaneshiro rulando a 1200 por 1024. O sea, tremendo. Si realmente el port no es que haya no, incorporado una nueva. Es un port de Play 2, pero no pero sé. Pero no tiene Yagis, las texturas tienen más. Ver la intro, ver la intro. En PC. En PC. Es verdad, no lo había pensado. Es realmente espectacular. O sea. Y pues ya ese precio. Ya ese precio, o sea, es un gran juego. Eso sí, hay que jugarlo con pad. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro, porque. Con teclado de ratón acabas con dedos en los dedos. Se hace algo insufrible. Con dedos en los dedos. Muy bien, ¿eh? Con dedos en los nudos. Estupendo, me lo he sacado de la chistorra. Sigamos con Ankh, una aventura egipcia. Una aventura gráfica muy, muy recomendable que recupera el estilo clásico de point and click, de las aventuras gráficas en 2D de LucasArts, de los clásicos, con una estética 3D, fondos pre-renderizados, con mucho humor, pero, como digo, aventura gráfica clásica que vale la pena probar. O sea, lástima que se le dé un precio un poco elevado para lo que suele ser PC, pero muy, muy recomendable. Mucho humor y aventura gráfica. Que hay pocos. Que ya vale la pena. Hay pocas que aventuras. Salgan aventuras de ese tipo. Último título de PC: Virtual Skipper 4. Un juego de regatas y de. Una especie navegación. De simulador con bastantes fans. En, sí. Sobre todo un fan muy adulto que le gusta el estilo de barcos de navegación. Sí, como los simuladores de vuelo, pues viene sí, a ser algo sí, de estilo. Viene a ser, has de controlar el viento, has de controlar. Es un título que empezó muy, muy calladito, empezó como a la nada. Y vaya, recibió un tuvo muy buen recibimiento por parte del sector, podríamos decir, amantes del género nuevo. Y bueno, ya está claro que va por la cuarta parte. Sí, además gráficamente ha mejorado mucho. Ha mejorado muchísimo. Cada vez con los pixel shaders más perfeccionados y pintada de muerte. Y entramos con la bomba de la semana. Que se ha quedado la música impactada. Porque sabe lo pensaba que viene. Pensaba que lo habías hecho queriendo. Mi intención era que sí. En teoría debería haber seguido el track. Pero bueno, en fin, un error técnico. Qué buena. Que es Winx Club, señores. Para quien no sepa quién es Winx, es una serie que ahora están haciendo en Cartoon Network. De dibujos animados. De dibujos animados, efectivamente. De... pues de unas jovencitas que estudian hechicería. Bien, o sea, son un poco hechiceras. Es una especie de Harry Potter, por así decirlo. Es muy parecido a lo que en Disney, por eso a mí me recordaba a Disney, a una serie que se llama Witch. Sí, exacto. Que también son unas exacto, chicas brujas. Parecido, sí, parecido. Sí, sí, sí. Y, bueno. Entonces el juego te pone, pues es muy estilo Harry Potter. Te pone en una vista en tercera persona con unos 3D un poco dudosos en el que puedes... tienes que recorrer la escuela y hablar con los personajes y conseguir conjuros y salvar, bueno, en fin. O sea, bastante dudoso. El título es de Konami, señores. Es de Konami, atención. Ojo, que Konami hizo Psygirls. ¿Qué quiere decir? O sea, Konami hizo Psygirls, señores. Hay gente que tiene Konami en un pedestal. Pues oye, que lo prueben el juego si tanto les mola Konami. Sí, que porque ahora ha salido en PC, pero tranquilos, para que ellos no tengan PC suficiente para mover este juego, pueden tener la versión de PS2 en 3 semanas, así que... Pensaba que ibas a decir versión 360. No, versión PS2 en 3 semanas, así que podrán hacerse con él en 3 semanas y bueno... Pondremos llegan... capturas, porque para aquellos que no por se supuesto. Hayan imaginado a las de estos, son como unas Brad menos cabezonas. Y es más, la portada lo vale. La portada es tremenda, ese toque rosa, Barbie... atrayente. Si hubiera salido en 360 hubiera sido un superventas en Japón, seguro. Sí. Damos por finalizada la sección de la lista de lanzamientos y en breve nos despedimos. Hasta ahora. Pues bien, estamos aquí ya para la despedida, pero yo antes quisiera dar un detallito a mi querido Mechtim, que bueno, he tenido la oportunidad de poder haceros un detallito y bueno, quería, me hacía ilusión hacerlo online y además lo estamos grabando, así que podéis ver las reacciones del Mechtim cuando queráis. Yo subo la música para dar el detallito, para que me dé tiempo a dar el detalle a mi equipo y nada, estamos aquí y en fin, ¿qué será? Hasta ahora. Pues bien, ya podéis abrir el detallito si os apetece. Ya podemos abrir, Sephiroth, haz los honores. Sí, que los demás estáis con las manos ocupadas. Estamos grabando, tendréis en primicia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo que estáis viendo, el póster de Shadow of the Colossus. Creo que hemos fundido micros. Estamos sí. grabando, ya pues veréis el vídeo. ¡Qué grande que es! ¡Qué bonito! Te queremos, Sam. Gracias. Mucho, mucho. Yo sabía que os molaría. Yo recuerdo que te dije, ¿qué será? ¿Será algo de Half-Life 2? Pues no. Gustándonos a Fukuyami, no es Shadow of the Colossus. Y bien, con este detalle y esta gran música, nos vamos. Freeman. Pues sí, qué gran programa, me ha gustado mucho y además se nos ha pasado muy deprisa. Pues sí, lo cual, es que sí. Cuando se pasan tan deprisa, es que los programas, creo, han salido bien. Bueno, recordar a todos los oyentes que visiten el foro, que se animen a escribir, que hay bastante vidilla, pero siempre puede haber un poco más, a ver cuántas páginas vemos ahora al acabar el programa. Si es que ha ido el streaming. Si es que ha ido el streaming. Bueno. Tenemos preparado ya para el programa de la semana que viene. Así es. El tenemos fantástico, ya, o sea, el ya esperado Meja Awards 2005. Tenemos las votaciones, lo estamos preparando todo y habrá sorpresita en el programa de la semana que viene que yo sé que muchos, muchos van a agradecer. No decimos nada, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí podemos leer. Lo que te encanta hacer, Sam. Me encanta. Por supuesto, por supuesto. Me encanta. Y nada, hasta la semana que viene, que tendremos el súper especial ya ansiado, seguro que por muchos. Despedirme y nada, buenas noches. Muchas gracias, Freeman. Buenas noches. A vosotros. Señor Fukui. Mi turno. Pues también, como dice Freeman, el programa ha pasado muy rápido, eso espero que sea buena señal. Al menos para mí me ha gustado cómo ha ido el programa. Tenía muchas ganas de comentar Psychonauts. No pensaba que lo fuéramos a comentar, que diera tiempo. Agradezco, Sam, el hueco que has hecho a este juego curioso. De nada. Espero que la gente le dé un tiento. Y bueno, recordad como siempre la visita a todas nuestras webs amigas, afiliadas, para estar informados al día. Recordad que en PS2 Vicio tenéis información de los juegos de PlayStation 2, que últimamente están bastante animados los lanzamientos ¿sí? de PlayStation 2. Y que mejor que ir a una página especializada para informarse. Y bueno, poco más que comentar lo que ha dicho Freeman también. Visitar nuestro foro, moncadajuego.com. Votad, que aún queda un poco de tiempo para el mejor juego de consola 2005. Así es, semana que viene la como... votación empezó el lunes y terminará el lunes que viene. Exacto. Para votar al mejor juego absoluto de consola. Quedan 4 días y aún podéis votar vuestro juego favorito. La semana que viene daremos los premios y será una gala. Bueno, grande. Imponente, o sea, los Oscar, nada, se quedan pequeñitos. También vendemos con trajes. También, por supuesto, sí. Con smoking. Qué grande. Y habrá chicas E3. Fukui, muchas gracias. Muchas gracias por el regalito también. Hombre, de nada, faltaría más. Sephiroth, nos vamos. Nos vamos ya con unos buenos análisis y con muchas ganas de empezar el programa ya de la semana que viene. Tengo unas ganas ya de empezar el Meja Wars, pero grandes, grandes, Desde que lo anunciamos hasta ahora, cada semana que pasa, ¿cuándo vais a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Ha sido un mes y medio que creo que... Bueno, que espero que acabe en una gran gala, aunque sea online y virtual, espero que así sea. Muchas gracias, Sephiroth. A vosotros. Por mi parte, no me queda más que deciros. Solo emplazaros a la semana que viene, al Meja Awards, donde tendremos muchas sorpresitas en las puntuaciones, porque ha habido valoraciones sorprendentes. Ha habido... decepciones, algunas que nosotros personalmente queríamos y no han salido. Está mucho bueno, más reñido pena. Que el año pasado. Sí, que eso fue es bastante más. Está mucho más reñido. Empieza por parte del señor jefe maestro y Gordon Freeman. Sí, están bastante más repartidos, lo cual se agradece. no queda más programa, nos vamos ya, nos vamos a dormir, pero ya sabéis que continuamos en el foro, continuamos en la web, así que visitarnos y decirnos lo que os parece Moncada Juego 3. Así que sin más, hasta la semana que viene. Bye bye. Bye bye. No thought till we hit the floor, so I'm pulling everybody from left to right. These two arms are here, these two arms are high. There's a woman, man, I can't get shit on the floor, find another. Everybody dance with me. Oh, shit, throw me, forevermore.